Especial que nos va a brindar el comisario Darío Almendros desde la comisaría de Saladillo. Buen día, comisario, gracias por atendernos. Buen día a usted, la audiencia. ¿Cuáles son las novedades de último momento, comisario? En primer lugar, en la noche de ayer fue incautado un vehículo que tenía pedido de secuestro en virtud de haber sido robado en Capital Federal en octubre del año pasado. El mismo era conducido por el ciudadano Roberto Bacarini de la localidad de Roque Pérez, por lo cual el mismo fue aprehendido por el delito de encubrimiento de hurto automotor, habiéndose dado intervención en el mismo hecho a la doctora Patricia Ortel. Y en segundo lugar, en la fecha se ha tomado conocimiento de que al ciudadano Tantarelli, domiciliado en la calle San Martín de este medio, había constatado que le ha faltado dinero en efectivo, no pudiendo precisar ni la fecha ni en qué circunstancia le fue sustraído, y no se ha constatado que haya tenido algún daño o alguna abertura forzada. Uh-huh. Esas serían las dos novedades de la fecha, Carlos. Muchísimas gracias, comisario. Gracias a usted. Hasta luego. La palabra entonces del comisario Darío Almendros con la actualidad policial.